Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. Gané una elección y recibí un país hecho pedazo, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Y ahora es un país que merece ser vivido. Después del mandato de Carlos Menem y sus 10 años en el poder, era tiempo de recambio. El Partido Justicialista presentaba a Eduardo Duhalde como candidato, la Alianza a Fernando de la Rúa. Dicen que soy aburrido. Ah, conmigo un peso, un dólar. Y el tercero en discordia era... Como yo dije en mi campaña, vamos a constituirnos en garantía de buen gobierno. Domingo Cavallo, que había armado su propio partido político. En esa elección se dieron un par de particularidades, sobre todo vinculado a las encuestas a boca de urna. Los votos, esos son resultados. Hasta ahora son simplemente boca de urna que tienen, pueden ser ciertas y pueden estar equivocadas. Esperemos que es lo que corresponde. Durante varias horas, los informativos dieron como ganadora en la provincia de Buenos Aires a Graciela Fernández Mejide. Hasta ahora, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con el 44.9%, Graciela Fernández Mejide. Y en la intendencia de La Matanza, a Lidia Satraña, a Pinky. Incluso se las pudo ver a ambas dar sus primeras declaraciones adjudicándose el triunfo. Nos están dando 3 puntos arriba, tal como habían indicado las encuestas a boca de urna. Con el correr de las horas y la llegada de los primeros votos, esa algarabía inicial mutó en frustración porque finalmente Carlos Rucauf venció en la gobernación bonaerense y Carlos Balestrini se impuso en La Matanza. La alianza era la unión de fuerzas entre la UCR y el Frente Grande. Frente que estaba liderado por 3 figuras con buen predicamento en la sociedad, pero sin roce en puestos ejecutivos. Ya mencionamos a Graciela Fernández Mejide. Los otros 2 eran Carlos Chacho Álvarez, con pasado peronista, y Aníbal Ibarra, de destacada labor como fiscal de la Nación. Y siendo ya clara la tendencia, vengo a saludarlo, junto al vicepresidente electo, como presidente electo de los argentinos. No se había cumplido un año desde la asunción de De la Rúa cuando su vice, Carlos Chacho Álvarez, renunció ante las denuncias de coimas en el Senado. Todos conocemos el final. Domingo Cavallo. Corralito. Cacerolazo. Muerte. Renuncia. Helicóptero. Y una sucesión loca de presidentes entre Navidad y Año Nuevo que desembocaba en el 2 de enero de 2002 en la asunción de Eduardo Duhalde. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Una nación, nuestra patria. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.